Lo tenemos acá, Rubén Suárez, que ha llegado. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, bien, buen día. Bienvenido. Gracias. ¿Qué es la fiesta de San Juan, así dicha? San Juan Súa. Es la fogata de San Juan. Tiene que ver también con esos tradiciones de pueblos. Cada uno lo asume de una manera distinta, pero en realidad todo tiene la misma raíz. Es ese cambio de época. Ajá. Así que desde hace un tiempo el Centro Vasco local lo viene realizando. Y este año se ha conseguido que se declare de interés municipal por las dos ciudades. Y bueno, se prepara una celebración muy linda, muy completa, para este domingo 23 a partir de las 18 horas, en la sede, que es Alberdi 169. ¿Qué es lo que, está bien dicho, se celebra, se recuerda, porque hay una fogata en el medio? Es una celebración que tiene que ver con la llegada del solsticio. En ese sentido, desde la parte tradicional aparecen personajes asociados al fuego que se enciende, porque el fuego es purificador, ¿no? Entonces en el fuego se van a tirar las cosas que no queremos y se van a renovar las cosas para el año que viene. Y desde las tradiciones rurales van a aparecer personajes que interactúan con el fuego. Y los vamos a tener nosotros en esta celebración. Ajá. Los personajes son la Kerbels, señor del bosque. En realidad es el demonio, el diablo que aparece ahí. Porque hay un aquelarre en esta situación. Se celebra un aquelarre. Esto tiene que está muy asociado a cuestiones religiosas y a cuestiones paganas. Tenemos que tener en cuenta que ahí allá en la península estuvo la Inquisición, y la Inquisición tiene que ver con este tema, por la persecución de mujeres denominadas brujas. Bueno, acá también aparecen las brujas, que son las orguiñas, pero de otra manera. La orguiña, en realidad, que es la que va a participar del aquelarre, ¿no? Danzando alrededor del fuego, haciendo sus conjuros. Después van a venir los campesinos, los Yaldunak, que van a correr a la Kerbels, al señor del monte, y entonces a partir de ahí van a aparecer otros conjuros que tienen que ver con lo bueno que se espera para el otro año. Esta sorguinia fue también tergiversada por la parte de la Inquisición. Es decir, se la toma como bruja, pero en realidad desde de la cultura vasca la sorguinia es la hacedora. Ah, mira. Es la que hace. ¡Qué diferencia! ¿No? Es una diferencia fenomenal. Pero ha quedado, en algunas traducciones aparece sorguinia, son las brujas, ¿no? Pero la bruja esa también no era la bruja, sino que fue también una construcción, incluso literaria, para combatir eso que no se quería, que era el cuestionamiento de la fe, ¿no? Mira. Es decir, que acá aparecen todos estos elementos y, bueno, se reproduce, lógicamente, que en clave de acá, nacional. Está porque bien. También tenemos que dejar en claro algo. Los centros vascos que hay en todo el mundo, que es una organización realmente muy importante, que yo me estoy enterando ahora, todos tienen su clave nacional, incluso reivindican su identidad argentina. Hacen una mixtura, ahí está. Claro, es decir, hay un historiador muy importante, el más importante que hay en el país, que es Miquel Esquerro. Ajá. Que él siempre dice, a mí me preguntan si soy argentino o soy vasco. Dice, yo soy argentino, pero soy vasco por la ascendencia, porque mi mamá era vasca, porque vivía allá. Él tiene 81 años ya, pero yo soy argentino, vivo acá, estudio los vascos de Argentina, ¿no? Entonces en el centro vasco es lo que se hace, se reproducen esas tradiciones culturales, pero en clave argentina. Yo ahora estoy haciendo un trabajo sobre recuperación de memorias familiares. Y sacamos fotos y todos se sacan una foto, pero tomando mate, ¿no? Tiene que ver con eso también. Mirá vos. Es decir, que y reproducir estas figuras así en el en estas fiestas como San Juan Suba, conecta con lo de allá, pero también conecta con estas costumbres de acá, ¿no? Está bien. Y se hace una mixtura. Tal es así que va a haber bailes vascos, viene un músico que está recorriendo el país, recorrió el sur de Chile, ahora viene recorriendo el país en bicicleta. Está en Sierra Grande. Está en Sierra Grande, él es un triquilari, es un acordeonista. Y bueno, pero junto con todo eso, que es el destino quiso que fuera así, digamos, el destino claro, hace que este hombre viene en bicicleta, claro, justo, claro, este y, fin justo de semana. Y justo viene. Buah. Pero esa especificidad vasca a su vez va a tener el aporte del grupo folclórico La Juntada. Ah, mirá. Y al final se va a bailar pericón, va a haber danzas. Ahí está lo que decía, la identidad está, de cada centro. Exactamente. Y comidas típicas, por supuesto, y todo eso. Rubén, cuando decías en un momento que va a haber una gran fogata, le vamos a estar contando, ¿no? Esto va a ser el domingo. A partir de las 6 de la tarde, en sí. Alberdi, sí. Casi Costanera. Alberdi Casi Costanera, ¿no? Sí. Para eso se monta todo un dispositivo ya, donde interviene el municipio. Está bien. La parte de seguridad, higiene y todo lo demás. Vienen los bomberos, están ahí participando también activamente en todo lo que es el armado del fuego y la construcción de esa fogata, y claro, porque es fuego, ¿no? Está bien. Y decía, se quema lo que uno quiere mandar a quemar. Claro, ¿qué se hacen? Las cosas. Se hacen papelitos. Ponen el papelito algo así. Va a haber un escritorio ahí donde hay unos papelitos. ¿Y lo van arrojando de manera ceremonial o se arroja todo? No, se arroja, cada uno escribe, lo tira en la fogata antes que se encienda. Y entonces cuando se enciende, ahí se van quemando las cosas. Bien. Así que, bueno, y todo eso tiene pasos, tiene secuencia, ¿no? Va a aparecer primero la kerbels, que es señor del bosque. Van a aparecer las orguiñas, de una manera muy, muy especial, no lo voy a decir. Pero está bien. Van a aparecer los yolduná, que las van a espantar. Va a haber música, sonidos. Va a llamar el cuerno, es decir, para la cultura vasca es el inicio de un nuevo ciclo también, digamos, como festejar año nuevo, es el cambio inicio de ciclo, en ese sentido de renovar estas cuestiones de vitales, ¿no? De todos los años. A partir de acá vamos a empezar con las cosas nuevas. Entonces está bien, tal es como así, el inicio de un nuevo ciclo. Claro, ¿no? Tal es así que el fuego se bendice con un ramo de flores del año anterior. Y después aparece el ramo nuevo, ¿no? Entonces aparece todo lo nuevo acá. Bueno, y es muy muy muy interesante, muy lindo, muy muy vistoso. ¿Esta tradición remonta a qué época? Y Rubén, esta tradición es ¿cuándo tiene usted que comenzó a hacerse por el pueblo vasco? Bueno, cuando empieza la digamos esta síntesis entre paganismo y religión, estamos hablando del siglo ya 13-14, que cuando está la Inquisición. Pero en realidad las tradiciones son anteriores. Me da pie para que diga que el pueblo vasco es uno de los pueblos, tiene la lengua más antigua de Europa, eso bueno, ya está comprobado. A eso iba. Claro, y la particularidad que tiene es que la geografía permitió eso, ¿no? El pueblo vasco quedó como encapsulado ahí en esa región. Tal es así que muchas conquistas costaron por esta cuestión geográfica, ¿no? Mirá. Más bien orográfica, diría. Pero es todo ancestral esto. Esto se remonta al principio de los tiempos. O sea, eso. Ahí entiendo que ya el solsticio seguramente claro, porque hay muchos pueblos que interpretaban el solsticio, lo que dejaba el solsticio, para ver cómo venía, qué había claro, pasado. Exactamente. Mucho tiempo antes que la propia Inquisición, entonces. Sí. Lo que pasa es que, bueno, después se va nutriendo con estas cuestiones. Sí, la identidad de cada lugar, lo que decíamos, ¿no? La identidad, ¿no? Bueno, y hubo hechos realmente. Lo de las orguiñas remonta al principio del siglo XVII, una gran hoguera con muchas mujeres denominadas brujas, sorguiña, mal Mirá. Utilizado, digamos, por la Inquisición de Logroño en 1610. Y hay una gran cueva ahí que se llama de Sugarramurdi, donde ahí ocurría el aquelarre, y entonces a partir de ahí, con denuncias y todo lo demás, En estos aquelarres hay que ver que eran también muy interesantes, ¿no? Ahí iban también curas, iban, en fin, había, se armaban fiestas, celebraciones, todo tipo, pero reñidas con los cánones de la fe en muchos casos. Está bien. Vamos a reiterar para aquellos que están escuchando, aquellas que quieran sumarse, va a ser este domingo a las 6 de la tarde, ahí en Alberdi al 169. Estamos hablando con Rubén Suárez de la forma de celebrar, también, recién reitero, hablábamos desde otra cosmovisión, desde otra mirada, la cosmovisión del pueblo nación mapuche. En este caso el Centro Vasco nos invita a compartir ese momento cultural. Sí, sí, lo que quiero decir que cuando hay una actividad del Centro Vasco de este tipo, se involucran todas las áreas del Centro Vasco. Por ejemplo, se involucra Lagunonac, que es el cuerpo de baile. Lagunonac quiere decir buenos amigos. Se involucra Sucaldarixa, que es la parte de gastronomía. Bien. Si va a haber callo a la vizcaína, va a haber chistorra, que es un chorizo vasco. Se involucra también Avestubeti, que es el coro. Canta siempre, quiere decir Avestubeti. Y sobre todo se involucra a la familia, porque el Centro Vasco tiene un espacio dedicado especialmente a lo que se llama los umeac, las niñas y niños, donde se empieza a transmitir ahí la cultura. Entonces hay participación familiar, que es justamente el sustento del centro, ¿no? Que es lo que se busca. No soy vasco, no tengo ascendencia vasca, pero quiero ir a ver, a participar, incluso a quemar algo que necesito quemar. ¿Puedo acercarme? Bienvenidos. Los vascos tienen una particularidad, que es la apertura. Ser vasco excede el hecho de la ascendencia de sangre o de lugar, sino que tiene que ver más también con los sentimientos, ¿no? Yo, de hecho, mi compañera es vasca, es de ascendencia vasca. Bien. Yo no, pero yo me involucré porque la cultura euskaldún, la cultura vasca, es realmente espectacular. Y bueno, como yo soy profesor de historia, siempre me interesó el tema de la guerra civil, y justamente hay un capítulo muy importante del País Vasco en esto. Así que la reivindicación de la identidad tiene que ver, porque vos hablaste del pueblo mapuche, la nación mapuche, el pueblo euskaldún también está dividido. Una parte está en el lado español, otra parte está en el lado francés. Claro. Todo eso conforma lo que se llama Euskal Herria. La parte de que corresponde a España se llama Euskadi, que es el nombre político para conformar dentro de las autonomías, ¿no? Sí. Pero nunca el pueblo vasco pierde la visión de ser una nación con identidad incluso política. Tal cual, lo que se busca.